Hoy, inmortales. ¡Wow! Salud. Terceterización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd mortales. Mortales. Oíd mortales. Buenas noches. Estamos acá en otro programa de Oíd mortales. Te voy a dejar hablar, Luis, no te preocupes. Bueno, gracias. Estamos con nuestro compañero en la M690, Martín Valenzuela, operando allí. Y acá con nuestro amigo Braulio Domínguez en www.laretaguardia.com.ar. Muy bien. ¿Cómo estás, Cristina? Y estoy con frío. Frío. No sé si vos, Luis. Un poco. Acá pero, me dicen que bueno. Hace frío, ¿sabes por qué hace frío? Porque es el cumpleaños de Tristelme. Así de me puso uno de nuestros oyentes, Héctor, que se ve que lo quiere un montón. Ah, ese cumpleaños de Riquelme, dice que por eso hace frío. Igualmente, quienes quieran comunicarse con nosotros saben que siempre pueden hacerlo a través del Facebook Oíd Mortales 2011 o a través de nuestro email oidmortales2011@yahoo.com.ar. Y hoy tenemos un programa con muchas cosas, con mucha información, con música, con ciudadanía. En unos minutitos vamos a estar comunicándonos con el doctor Walter D'Andrea, que nos va a hablar de ACV, accidente cerebrovascular. También puede ser que escuchemos al doctor Birnes un poquito más adelante hablando de glaucoma, de qué es el glaucoma. Como ciudadano ilustre, ¿quién está hoy? Y hoy lo vamos a tener a Quino, ¿no? Ese genio que inventó Mafalda y otros personajes, ¿no? Pero bueno, quedó con Mafalda. No sé si vamos a llegar a hacer todo hoy de Quino porque hay tanto para charlar sobre él, pero bueno, esperemos llegar. Y aparte mucha información, porque hoy se festejan, qué sé yo, el Día del Piloto, el Día Internacional del Socorrista, hay cumpleaños, nacimientos, Día muertes. ¿Del piloto? ¿Del Perramus? No, del piloto de automóvil. Ah, pero el piloto es muy genérico, puede ser piloto de auto, de avión, de tractor, de tanque. Creo que es el piloto de auto, Luis, creo que es el piloto, piloto de auto. Bueno, o sea que tenemos un montón de información. Y yo, antes que nada, tengo que saludar a alguien, porque le debo un premio, que es a Tomás, que le fue muy bien en una prueba y que yo le dije que lo iba a felicitar al aire para incentivarlo. Lo felicitamos. Y que, bueno, tendrá su premio como corresponde. Claro. Bueno, acá Braulio nos avisa que en 10 minutitos estamos en comunicación con el doctor Walter D'Andrea. Así que entonces aproveche para ir saludando a nuestros amigos de la agrupación Búsquedas y Rescates de Zonas Agrestes de Villa La Angostura, porque justamente hoy es el Día del Socorrista. Ajá, ¿sí? Es el Día Internacional del Socorrista. La finalidad de este día es reconocer a las personas que realizan esta labor sin esperar nada a cambio. ¿Se acuerdan que yo les contaba que esta asociación, este grupo de personas nos ayudan cuando tenemos un accidente, por ejemplo, en la montaña, y ellos salen en nuestra ayuda a socorrernos sin ningún tipo de interés? Es una agrupación que no está subvencionada por ningún estado, ni ninguna provincia, ni nadie que los ayude. Esta fecha tiene que ver, o sea, hoy se festeja el Día Internacional del Socorrista en recuerdo a la batalla de Solferino, acontecimiento que causó la muerte de cerca de 40.000 personas y que le dio vida a lo que hoy conocemos como la Cruz Roja. Ajá. Por eso hoy se celebra el Día entonces del Socorrista y nuestro saludo y abrazo a nuestros compañeros de Búsquedas y Rescates en Zonas Agrestes de Villa La Angostura, que estuvieron ahí por la nieve este fin de semana en el desafío a la nieve que hicieron con más de 100 participantes, así que quienes quieran ver las imágenes, buenísimas. Parece que se vino toda la nieve de golpe por ahí, sí, por Bariloche, muy bueno, Villa La Angostura. Muy, muy interesante. Muy lindo lo que nos pueden contar. También, y ya que estamos, les recordamos el taller de cuidado de la voz para personas trans que se hace en un centro de salud que está ahí cerquita de la zona de Córdoba y Gallo, por ahí. Es cerca de lo que sería la Meguino. Este taller de cuidado de la voz para personas trans se hace siempre los segundos y cuartos miércoles alrededor de las 2 de la tarde en Agüero 940. Si están interesados o interesadas en hacer este taller, pueden preguntar por nuestros amigos Luis Otero, por Ariel Aguirre, y llamar al 4864-1446, que allí les van a dar mayor información si las necesitan, ¿sí? ¿Qué más? Por ahora. Estoy tomando aire porque dije todo junto, Luis. Muy bien. Me quedé así como respiro, sin aire. Braulio pausa. Se ríe. Pero sí, yo también respiro en algún momento. De todas las informaciones que tenemos, yo quería comentarles que elegimos, digamos, después vamos a escuchar alguna música seguramente en especial, porque un día como hoy también recordamos a Carlos Gardel, todo el mundo lo habrá visto en la tele, la fecha del accidente de él y la fecha de el fallecimiento también de Rodrigo Bueno. Y hoy también recordábamos en un chiste los cumpleaños, por ejemplo, de Riquelme, y que también cumpleaños Messi. O sea, que es un día así, el piloto, el socorrista. ¿Le dará la polenta a Riquelme para apagar las velitas, para soplar las velitas? Sí, nació en el año 78. ¿Sí? Sí, y la casualidad es que Messi nació en el mismo año, pero al revés, 87. Ah. O sea, uno nació en 1978 y en el otro en 1987. Nació en 26 el año, años cumplió en el año del Messi. Mundial. Uh-huh. Así que, bueno, también como cumpleaños, ya que estamos de saludos y lo hacemos ahora en el comienzo, la voy a saludar. Pero Messi cumple 26 y Riquelme no cumple 62. No. Ah, saludarla a tu suegra, a mi mamá, como quieras llamarla, que el jueves va a cumplir nada más ni nada menos que 80 añitos. Bueno, llamala por su nombre, Aide. Aide, ahí está, Aide cumple años el jueves. Si te parece, Braulio, vamos adelantando con algún tema, así mientras esperamos la comunicación con el doctor D'Andrea. When you were young and your heart was an open book, used to say, live and let live. You know you did. But if this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, say, live and let die. Live and let die. ¿Qué estamos escuchando, Chris? Estamos escuchando a Live and Let Die. Tiene que ver con otro cumpleaños que hubo en esta semana. ¿También? Sí, que pasó. Y dedicado especialmente a Héctor, porque fue el cumpleaños de Paul McCartney. Ajá, mirá vos. Muchos cumpleaños, pero no invitaron ninguno. No, el sábado que viene tenés una invitación, sí, el sábado, domingo sí, también tenemos otra invitación, pero de estos que estamos nombrando, no soy en general. Muy bien, muy bien. Makes you give in and cry. Say, live and let die. Bien, y como todavía estamos esperando la comunicación con el doctor D'Andrea, sí, vamos a seguir con nuestra parte del ciudadano ilustre o otro de los ciudadanos ilustres de la ciudad de Buenos Aires. En este caso elegimos a Joaquín Salvador Lavado Tejón. Uh-huh. Ese es su nombre completo. Si bien nació en Guaymallén, Mendoza, aunque algunos creen que es español, vivió muchos años en Buenos Aires, por eso es que se le dio el galardón de ciudadano ilustre, porque acuérdense que ciudadanos ilustres de la ciudad de Buenos Aires pueden ser personas que nacieron en Buenos Aires o que vivieron mucho tiempo en la ciudad de Buenos Aires. Y Quino fue uno de ellos. Claro. Quino es un pensador, un humorista gráfico y creador de historietas, que la más conocida popularmente fue Mafalda, que en realidad se publicó originalmente entre el año 1964 y 1973. Dentro de la historia de Quino tenemos, digamos, también sabemos que Quino está vivo, si bien no está viviendo en nuestro país, está en Europa. Él va contando, digamos, cómo fue su cercanía a esto de poder llegar a un lápiz y ver que con un lápiz se podía dibujar y hacer un montón de historias a través de un tío que se llamaba Joaquín, que era dibujante publicitario y que una noche lo tiene que entretener porque sus papás habían tenido que salir, y entonces él, para entretenerlo, les empieza a hacer dibujitos. Y así surge esta pasión de Quino por el arte gráfico. Vladimir, creo que está en contacto el doctor. Seguimos en un ratito con Quino porque vamos a tener un buen rato y va a venir Mafalda también de visita. Así que para nuestros oyentes antes, sí, vamos a hacerle una pequeña adivinanza si saben y acuerdan. A ver. ¿Cuál era el auto que manejaba el papá de Mafalda? Uy, no lo sé, Luis. ¿No te acordás? No, yo pierdo. Bueno, vamos a ver si alguno de nuestros oyentes lo sabe. Buenísimo. Bueno, entonces seguimos en Oíd Mortales. Y estamos en comunicación ya telefónica con el doctor Walter D'Andrea. ¿Es así, Walter? Hola, ¿cómo están, chicos? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, los acabo de escuchar hablar de Quino y de Quino y de Mafalda, y es una presencia que te diría en casa es casi permanente. Además, tenemos, te cuento, creado el verbo mafaldear. Ah, sí. Para cuando las hijas, se, digámosle, critican a la madre para obtener algún beneficio. Está tomado de una de las tiras de Mafalda, donde Mafalda, para poder ir a la plaza, le dice a la mamá que se lo prohibía, pero tenés una cana, sos vieja, sos mía. Hasta que la mamá, cansada de verse vieja en las palabras de Mafalda, la autoriza a irse a la plaza. Sí, sí, está bueno. Bueno, doctor, el tema que nos convoca, podemos hacer una primer parte, si quiere, porque sabemos que da para mucho, pero era el tema del accidente. Ese no será el auto del papá de Mafalda, ¿no? No, no, no. No, no, no, no. Es por el lo tema... menos no se están yendo de vacaciones. Es el tema del accidente cerebrovascular, el ACV. ¿Qué es un ACV?

Él estuvo mucho tiempo viviendo también en Mendoza, pero después viene acá hacia Buenos Aires. Uh-huh. También habíamos charlado que él descubre esto del dibujo y de los lápices a través de su tío Joaquín, y por eso a su tío le dicen Joaquín y a él le dicen Quino, para diferenciarlo de su tío, de su tío dibujante. Quino pierde a sus papás bastante pronto. Él era chiquito cuando fallece su mamá y al poco tiempo también fallece su papá. Y en realidad, en el año 1950, él comienza a dibujar su primera historieta para publicidad. Pero la verdad que acá en Buenos Aires, en un principio, en los años 50, no lo querían. Le decían que no iban a vender eso que él dibujaba. Una publicidad para una sedería. Sí, distintas cosas, pero no, pobre, no lograba algún rédito, sobre todo económico. Algo que yo no dije, que acá me están diciendo, es que Quino nació un 17 de julio de 1932, o sea que está para cumplir 81 años, creo, ¿no? Si la cuenta no la... si la saqué bien. Bueno, finalmente él sigue insistiendo con sus dibujos y tratando de vender sus chistes en revistas y en diarios, y es en el año 1954 que logra que por fin le acepten su primera página de chistes sin palabras en un semanario que se llamaba Esto Es. Colabora después en distintas páginas de humor, en numerosas publicaciones. Sí, ¿qué me decías, Luis? Sí. Bueno, revistas que en esa época acá en Buenos Aires hacían furor, como Vea y Lea, Leoplan, Panorama, TV Guía, ¿te recordás esas revistas? Sí, sí que me acuerdo, claro que sí. Sí. En el año 1962 hace su primera exposición en una librería de Buenos Aires. Todavía no era conocido, porque en realidad él empieza realmente a hacerse conocido un 29 de septiembre de 1964, cuando Mafalda ve la luz en el semanario Primera Plana. Y él anteriormente ya había empezado a dibujar en Rico Tipo, que también era una revista de historieta famosa, y Tía Vicenta también. También. Que hacía más humor político, Tía Vicenta también, ¿no? Al otro año del nacimiento de Mafalda, el diario El Mundo empieza a publicar la tira de Mafalda, o sea que cada vez empieza a hacerse más conocido. Y después de Mafalda empiezan a surgir otros personajes que se relacionan con Mafalda. Y si le parece a Braudio, le damos una invitación a Mafalda para que entre al estudio y nos cuente algo, a ver. Me parte el alma ver gente pobre. ¿A ti no? Yo no tengo nada en contra de los pobres, de veras, todo lo contrario. Creo que necesitan ayuda y comprensión. Y es más, estoy convencida de que la gran mayoría de la gente que es pobre no lo hace por maldad. ¿Cómo por maldad, Susanita? Habría que dar techo, trabajo, protección y bienestar a los pobres. ¿Para qué tanto? Bastaría con esconderlos. ¡Hipócrita! Pero Mafalda, fíjate, si es la verdad. Cuando nosotras seamos una señora, vamos a asociarnos a una fundación de ayuda al desvalido. Y vamos a organizar banquetes donde se comerá pavo, pollo y también lechón. Y todas esas cosas que se comen en los banquetes. Así recaudaremos fondos para poder comprar a los pobres harina, frijol, tortillas y chiles. Susanita, ¿no te parece que vivimos en un mundo muy complicado? A mí me resulta sumamente sencillo. Es un mundo de padres e hijos. Todos los habitantes del cosas importantes. Es cierto, tienes razón. Desde mañana mismo voy a aprender a jugar al bridge y a la canasta. ¿Y eso te parece importante? ¡Claro! ¿Acaso las señoras importantes no juegan al bridge y a la canasta? ¡Qué bruta! Escuchábamos a Mafalda. Sí, en un intento de querer hacerla de historieta a un dibujo animado, que en realidad no fue lo más interesante, porque uh-huh. Mafalda es gráfico. Sí, Mafalda, lo que pasa es que como estamos en la radio era medio difícil. Mafalda, pero digo, igual en televisión la historieta de Mafalda hecha dibujo animado no tuvo el suceso tal cual que sigue teniendo al día de hoy Mafalda con sus dibujos en uh-huh. la gráfica, ¿no? Porque uh-huh. no es gráfica. Incluso las voces no son... Sí, acá en este audio escuchábamos a Mafalda con una de sus amiguitas, Susanita, que Susanita es como que representa una parte de nuestra naturaleza que menos queremos admitir muchas veces, ¿no? Su lado más oscuro es su cara como ultraconservadora para muchos, racista, opuesta al progreso. Digamos que la escuchamos y nos provoca risa, ¿no? Porque la verdad que nos provoca risa, porque ella quiere convertirse en una señora dama, porque las señoras importantes lo que hacen es jugar al bridge. Claro. Y ella por eso, para ser una señora importante, quiere jugar al bridge con sus maridos y presumir de su marido y bueno, esas cosas. Igualmente algunos dicen que a pesar de sus defectos, Susanita ha mostrado en más de una ocasión tener un corazoncito como el resto del grupo de sus amigos. Y nosotros también, muchas veces nosotras mismas, mujeres o alguna amiga, le decimos, ay, estás hecho una Susanita, ¿no? O sea, aludiendo a esta característica tan particular que... Sí. Que tiene Susanita, que es una futura supuestamente señora importante, ama de casa, que su única finalidad en la vida es casarse, o tener hijos. O como a muchos le decís Manolito, ¿no? También, bueno, que es otro de los personajes Manolito que ya vamos a ir charlando. Bueno, entonces en esta primera parte habíamos escuchado a Mafalda, aunque insistimos, no es un personaje radial, pero sí de gráfica, pero es hija de Quino, así que... Uh-huh. Queríamos que aquí estuviera. Y si a Braulio le parece, vamos a escuchar a otro personaje que tiene que ver con Mafalda. A ver qué dice este personaje. ¡Yupi! ¡Por fin se terminaron las clases! ¡Basta de angustias por estudiar las lecciones! Se acaban por fin los deberes. Y también las cuentas y los dictados. ¡Y la geografía! ¡Y los próceres, por fin! ¡Dios mío! ¿Y ahora qué haremos con toda esta libertad por delante? Escuchábamos a Mafalda con otro de sus compañeritos que estaban terminando el año, digamos, escolar, que era Felipe. ¿Sí? También la voz no es lo más fácil, pero bueno, también es uno de los personajes que junto con Mafalda, con Guille, con Manolito, con Susanita, Felipe es imaginativo, siempre está como enamorado, no es un muy buen estudiante, aparenta tener poca fuerza de voluntad, pero bueno... Toda la seguridad que tiene Mafalda es algo de lo que por ahí Felipe no se caracterizaba, y bueno, eran los dos muy amigos, ¿no? Era como sus compañeros ideal uno para el otro, ya que ambos se complementaban. Y si le parece a Braulio, vamos a escuchar ahora un audio que tiene que ver en la relación que guardaba por momentos Mafalda con su mamá. Bueno, a comer. ¡Sopa! ¿Por qué siempre sopa? ¿Le parecerá triste, Raquel? ¿Raquel?

Y si yo tengo un glaucoma no primario, sino de la secundario, sí. El 4% de avance cada 10 años significa que yo no me voy a quedar ciego. Exactamente, exactamente. Es decir, con buenos controles y con una buena instalación de una medicación, generalmente el individuo puede pasarse toda su vida medicado, que eso sí tiene que tener constancia en la colocación del medicamento, puede pasarse toda su vida medicado sin absolutamente tener ningún problema. ¿Y la prevención sería tomarse la presión ocular? La presión ocular. ¿Una vez al año? Generalmente se dice que dos veces al año. Si hay algún factor, como por ejemplo el factor familiar, padres, madres que han padecido o padecen la enfermedad, evidentemente el individuo tiene obligación de controlarse más frecuentemente. Aunque siempre le venga dando normal, por el solo hecho del antecedente familiar, tiene que controlarse más seguido. Uh-huh. Y nada más. Hoy... mortales. Escuchábamos al doctor Víctor Birnes, él es el jefe de oftalmología del Hospital Pirovano, o sea, el oculista, que se le dice también, y que nos hablaba del glaucoma, y que lo habíamos traído a colación por Quino también. Por Quino, claro, que tiene, que esa, tiene ese problemita. Hablamos que hoy tenemos fechas de todo, festejos, nacimientos, muertes, cumpleaños, de todo. Insisto, dicen que igualmente hace frío porque hoy es un día tristelme, pero bueno, ¿qué va a ser? Es el cumple. Y estamos escuchando de fondo a Rodrigo Bueno. Él pasa a verla a las 6, como acordaron ayer. Bailamos, Vladimir. Se desespera porque el miedo ronda otra vez. Y de nuevo acá el tanguero me dijo, y Carlitos, y que, pero Carlitos es triste. El tango es como, esto es un poco más, qué sé yo, después del glaucoma. Está bien, pero igual lo recordamos. Sí, por supuesto, por supuesto. Como también recordamos que en unos minutitos empieza nuestro próximo programa que se llama Sueños Posibles. Yo dije nuestro porque ya lo hice mío. Bueno. Con el doctor Alfredo Grandi. ¿Qué va a tener hoy el doctor en el programa? Va a estar entrevistando a Horacio Macera, que es secretario adjunto de la CTA. Y va a estar con Angélica también, la mamá de Kiki Lescano, un chico también asesinado por... la policía de gatillo fácil. Parece que van a comentar algo sobre lo que pasa en Brasil. No sé lo que pasa en Brasil, no pasa nada en Brasil, está todo bien. Y bueno, todo esto en realidad también lo van a hacer, por lo que nos contaron, con un homenaje a Laura Bonaparte, la mamá de la, una madre de Plaza de Mayo de la línea fundadora, una luchadora que falleció este fin de semana a los 88 años, que también nosotros le rendimos nuestro recuerdo y nuestro homenaje, porque fue una de las que también en los peores momentos le puso el pecho a toda la lucha por sus hijos desaparecidos, ¿no? Bien. Entonces, queda pendiente para el próximo lunes. ¿Cuál era el auto del papá de Mafalda? Lo dejamos para el próximo Ángel, lunes. Ángel, que se llama Ángel, vamos a llamar Ángel, bueno. Y el auto... Bueno, yo le doy una pista. No, no. Si me voy a mi casa con ese auto, no llego el lunes que viene. Ok, bueno. Ok. Entonces, esto fue... Oíd. Mortales. Chau. No me dejes, mi amor.